Bueno, como ustedes sabrán, en la Patagonia estamos sufriendo, la verdad, que los embates de una política de achique, de ajuste y con una falta de sensibilidad social, la verdad que llamativa, ya que, bueno, como ustedes sabrán, las tarifas de luz y de gas están llegando a los hogares fueguinos con una suba entre el 300 al 2000%. En donde la realidad social en Tierra del Fuego, la verdad que es bastante precaria, y donde, digamos, las zonas de conflictividad a lo largo y ancho de la Patagonia no hacen más que seguir sumando posibilidades de conflicto. En lugar de soluciones, la verdad que se buscan mayores problemas. La actividad petrolera y la actividad gasífera en Tierra del Fuego tiene una realidad que la verdad que es distinta y escapa a todo el resto de las provincias productoras de hidrocarburos, donde nosotros en Tierra del Fuego producimos 21 millones de metros cúbicos de gas por día y necesitamos simplemente 3 para vivir en toda la provincia. Es decir que el 85, el 90% del gas que se va para el norte del país son el resto de los 17 millones de metros cúbicos, ¿no? El 70% que se va para el resto del país. Y nosotros entendemos de que esos cuadros tarifarios son realmente escandalosos, innecesarios, y que traen por detrás un ajuste encubierto, pero más que nada por la situación social que se vive en Tierra del Fuego. Sin el gas no se puede vivir literalmente en cualquier estación del año. Entonces, esa falta de consideración del gobierno nacional y la falta de previsión de los gobiernos provinciales nos ha llevado a este momento, en donde no se puede, una familia no puede pagar en Tierra del Fuego una tarifa de gas donde pagaba 600 pesos o 300 pesos o 200 pesos. Hoy una familia está pagando casi 5.000 pesos de gas. Claro. Sonorza, ¿cuándo es el corte que ustedes van a hacer? Nosotros vamos a manifestar el primero de el Día de la Provincia, justamente. El primero de junio, mañana nos vamos a manifestar en la Plaza de las Américas. Acá es un lugar emblemático en Río Grande, donde va a estar toda la comunidad en una pueblada, sin banderías políticas, haciéndonos ver y escuchar a lo largo y ancho del país. Y los compañeros petroleros quieren estar en esta manifestación en repudio al tarifazo. Esa es la consigna. Nosotros como organizaciones gremiales le hemos dado la absoluta libertad a nuestros compañeros y nos han pedido como representantes de ellos que ese día quieren estar en la marcha, en la manifestación, porque ellos también son alcanzados por el tarifazo. Así que vamos a retirar a todos nuestros compañeros de las plantas de la zona norte de la isla, y como plan de contingencia las operadoras, tanto Total Austral como Insur, como Wintershall en este caso, que tienen la YPF, tendrán que tomar un plan de contingencia y parar los yacimientos, porque no tienen a la gente que son nuestra, el personal jerárquico y el personal de petroleros privados. Nos vamos a retirar, nos vamos a manifestar en el centro de la ciudad de Río Grande, que es donde tenemos que estar en este momento, que es con nuestras familias defendiendo el bolsillo de cada uno. O sea que durante 4 horas por lo menos no va a haber gas de Tierra del Fuego que abastezca el sistema nacional. ¿Y esto qué implica, Solorza? ¿Qué puede afectar? Tierra del Fuego, como les decía, Tierra del Fuego produce el 20%, claro, de la capacidad de transporte, de la capacidad de gas que llega al continente. Lamentablemente la única manera que tenemos los fueguinos de visibilizar el problema y de socializarlo es, lamentablemente, este tipo de actitudes que no nos llevan a nada. Realmente tener una molestia, y a nosotros tampoco nos gusta tener este tipo de situaciones por sobre nuestras espaldas. Y tener que por ahí judicializar a un compañero, tener que salir a resolverlo de manera judicial, lo que la política no logra, ni el consenso popular, ni las manifestaciones de buena voluntad en nuestra isla, la verdad que está muy lejos de llegar por ese camino. Sería más lejos, hoy en Ushuaia se reprimieron a los trabajadores, se desalojó un acampe violento. La verdad que una jornada muy, muy triste estamos viviendo en nuestra provincia. ¿Esto implicaría que se va a producir un corte en el sistema nacional? O sea, que no habría gas en todo el país, que habría que cortar para los domicilios, para las empresas, para todo. ¿O no? Cuéntenos un poquito, ¿qué incidencia va a tener? Seguramente la incidencia va a ser la merma en la presión en los gasoductos troncales que llevan el gas a las provincias más pobladas. Uh-huh. Nosotros, la verdad que lamentamos que la situación sea así, pero no nos queda otra salida porque esto atenta directamente contra la vida de nuestra gente. Pero no necesariamente implicaría el corte del servicio, digo, para los usuarios, ¿no? El 20% de la producción de gas que va al norte del país no va a ir. No va a ir, claro. Uh-huh. Y eso implica que las plantas tengan que tener un plan de contingencia y después los gasoductos, mermar la presión y que no pueda suministrarse el gas a los puntos más lejanos del país. Uh-huh. Es consecuencia de eso, seguramente. Uh-huh. ¿Hay apoyo del resto de la comunidad de Tierra del Fuego a esta medida de fuerza que llevan ustedes adelante? Absoluto y contundente apoyo. La verdad que las organizaciones gremiales, las organizaciones sindicales de todo el arco de todo el arco de Tierra del Fuego, digamos, nos han brindado su solidaridad, su apoyo, y se ha manifestado en favor de justamente de todo que toda la comunidad esté presente mañana, todos manifestándonos en la plaza, haciéndole saber al gobierno nacional que no estamos dispuestos a entregar nuestros recursos porque en Tierra del Fuego se produce, no es que estamos esperando simplemente una tarifa social como dádiva o como signo de pobreza. Nosotros producimos el gas en Tierra del Fuego, nos cuesta muchísimo y para nosotros es un orgullo aportar a la materia energética nacional. Ahora, no se pueden destinar ni se pueden dirigir políticas detrás de un escritorio sentados en Puerto Madero sin tener la sensibilidad de que nuestra gente en Tierra del Fuego tiene un déficit energético y un déficit de infraestructura monstruoso, donde se arrastran garrafas sociales, donde el gas, el año pasado faltó gas para las garrafas y nuestra gente se peleaba literalmente en los barrios para conseguir un tubo de gas para calefaccionar sus hogares. Uh-huh. Entonces, eso es una vergüenza como ciudadanos, nos debiera generar otra cosa. Nos debiera generar mucha vergüenza, nos debiera generar soluciones, trabajo, y no un aumento tan desmedido de una hoja de cálculo, como lo dijo el ministro Aranguren, ¿no? Uh-huh. Y que nos trate de manera tan peyorativa el ministro Frigerio, diciendo de que en Tierra del Fuego de tanta calefacción que hay, porque el gas es gratis, nosotros abrimos las ventanas porque tenemos demasiado calor y andamos en remeras. Uh-huh. Adentro de nuestras casas. Sí. Es decir, esa manera peyorativa que tiene para con los patagónicos, la verdad que habla y demuestra la insensibilidad propia del desconocimiento y de la ignorancia que tienen este tipo de funcionarios que siempre se llenan la boca hablando de federalismo a la hora de venir a compartir el acto de Malvinas, pero no son capaces de mirarle a los ojos a los fueguinos y decirle realmente lo que piensan. Uh-huh. Tengo entendido que hay un juez federal allí en Tierra del Fuego que dictó una medida. Uh-huh. Ante la presentación realizada por integrantes de una cooperativa, tengo entendido que la metalúrgica Renacer, ¿no?, que es una empresa recuperada, es así, ¿no?, y que en estos momentos hay un amparo. Esto implica que no están pagando el gas por el momento. ¿Cómo es esto allí en Tierra del Fuego? Hay diferentes... El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, la gobernadora Bertone, tomó un camino distinto al resto de las provincias productoras, como por ejemplo Chubut y Santa Cruz, que el gobierno de esas provincias se pusieron al frente del reclamo pidiendo un amparo colectivo y ya tienen sentencia por parte de un juez suspendiendo y retrotrayendo esos precios a los valores anteriores a la medida que tomó el Ministerio de Energía. Sí. La provincia de Tierra del Fuego no, tomó un camino distinto, quiere a través de, por lo que dijo la gobernadora, a través de la política lograr que se revean las tarifas. Esto... en la reunión pasada con el Ministerio Aranguren, digamos como resultado de esa reunión, se trajeron a los bolsillos que simplemente ya no íbamos a pagar más el 400, el 1500%, el 2000%, sino que ahora vamos a pagar el 400%. Eso denota una... Insisto en esto, ¿no? Eso demuestra la improvisación que tiene el gobierno simplemente por cumplir con transferencia de fondos a la gente que se comprometió con ello en campaña. Eso no es ni más ni menos que eso. Pero la judicialización del tarifazo, como se lo llaman en Tierra del Fuego, se dio en primera instancia en Renacer, que es esta fábrica recuperada que bien vos decías, que lo hizo de manera individual, digamos, el alcance que tiene es propio del reclamo que hizo de manera individual Renacer, y en Río Grande, que es la ciudad, el intendente de la ciudad de Río Grande, Gustavo Melella, se puso al frente del reclamo, hizo una convocatoria pública a todos los habitantes de la ciudad de Río Grande, y todos firmamos un pedido, se recolectaron firmas, se hizo un reclamo colectivo, cuestión que el fiscal Rapoport hoy a la mañana, ayer por la tarde, perdón, la última hora, nos decía de que estaba cumplido el procedimiento y que se lo iba a llevar al juez para que, a la jueza, a la doctora Battaini, para que hoy, entre estos días, dictamine si le da curso al amparo, pero dio el visto bueno por lo menos el fiscal, que es una noticia alentadora. El amparo implica la suspensión del pago por el momento, ¿no? El amparo implica retrotraer los precios a los valores anteriores. Claro, ahí está, claro. Ese es el punto central ahí, ¿no? Claro. Ese es el punto central porque, digamos, el recurso de amparo es retrotraer la situación anterior, suspendiendo el decreto y la resolución del Enargas, la 1/3733, que es la que dicta, digamos, la norma e instruye el Enargas a Camusi a aumentar las tarifas. Por un montón de consideraciones, ¿no? Que en esos considerando está, por ejemplo, la falta de seguimiento y de cumplimiento del procedimiento natural que debe llevar, como por ejemplo audiencias públicas que no se realizaron. En todo el país, digamos, es el común denominador que lo vas a ver en todos los amparos, que porque no se cumplieron los procedimientos de audiencia pública, pedido de informes, revisión integral del cuadro tarifario, etcétera, etcétera. Está bien. Bueno, en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Chubut hay un paro de los petroleros y trabajadores del gas. Pero tengo entendido que por otro motivo allí me parece que el problema es que han retirado equipamientos, que hay pozos que aparentemente están al cierre, que hay empresas que se van a retirar. Aparentemente tiene que ver con el precio internacional del petróleo. ¿Ustedes no tienen esa dificultad allí en Tierra del Fuego? Sí, la dificultad es en toda la Patagonia. Por eso, como te comentaba, hay un cuadro realmente muy preocupante en toda la actividad petrolera y hidrocarburífera en las provincias productoras, en las provincias patagónicas. ¿Por qué? Porque justamente YPF, desde que cambió el gobierno nacional, está viendo el desmembramiento que está teniendo la empresa de bandera. Digamos, como en los años 90, nosotros que tenemos... Yo entré a trabajar a los 18 años al petróleo, tengo 47, y uno ha visto cuáles son las políticas de achique con estos gobiernos neoliberales, como por ejemplo el de Mauricio Macri. Claro. Y se están desprendiendo de áreas petroleras que según ellos no son rentables ir desmembrando a las empresas... para ir desmembrando a las empresas del Estado en pequeñas porciones para llegar a un momento a reprivatizarlas. Claro. Solorza, por último, ¿por qué no nos amplía un poquito más respecto de la terrible represión que sufrieron, tengo entendido, ayer por la tarde y que anoche, trabajadores allí en Tierra del Fuego? Sí, el conflicto lleva ya 86 días. La verdad que una mancha y una, digamos, una demostración de la incapacidad política de nuestra gente, lamentablemente, que llevó un conflicto docente y estatales y de jubilados autoconvocados, que llevaba 87 días con un acampe, la verdad que en las dos ciudades más importantes de la provincia, y que anoche tuvo su punto cúlmine cuando efectivos policiales al mejor estilo neonazi, cantando el himno nacional, iban rompiendo parte de los vallados y del acampe que tenían los docentes ahí adentro, donde se prendió fuego, empujaron a mujeres, hay heridos, hay, la verdad que una represión brutal, repudiable bajo todo punto de vista, innecesaria por otra parte, y que no hace más que demostrar cuál es el camino lamentable que se ha seguido en la provincia. ¿En qué lugar se estaba realizando ese acampe, Solorza? La manifestación está al frente de la Casa de Gobierno en Ushuaia. Y acá hay una en San Martín y Belgrano, que es en Río Grande. Usted habló de docentes, pero había también de otros gremios, me imagino, ¿no? Sí, claro, sí, hay una unión de unión de gremios que se llama el de la CAMPE, que son ATES, UTEF y otros gremios también, sí, pero lo más importante son esos. Me imagino que ahí van a adherir allí en Tierra del Fuego esta jornada nacional de protesta que se ha propuesto para el jueves, ¿no?, que ha convocado la CTA. Sí, claro, absolutamente. Solorza, le agradecemos mucho su informe, su palabra desde allí. Una descarnada descripción de las políticas del macrismo, lo que nos ha llevado, ¿no?, lo que está pasando allí en Tierra del Fuego, está pasando por acá también, le digo, Solorza, aun cuando Tierra del Fuego creo que ha dado el ejemplo de lucha, me parece más claro y más preciso hasta el momento, pero me parece que vienen días complicados y seguramente también respuestas populares a esa misma altura, así que le agradecemos mucho su informe desde allí, ¿eh? No, por favor, gracias a usted y un saludo grande a toda la comunidad y decirle que los trabajadores tenemos tenemos la fortaleza y tenemos el reconocimiento de toda una población. Y déjame recordarles que los primeros empleados de nosotros como ciudadanos son nuestros dirigentes. Ellos son nuestros primeros empleados. El gobernador, la gobernadora en Tierra del Fuego es la primera empleada que hemos elegido para que nos represente. Entonces no es al revés. No son patrones de estancia, son los que tienen el mandato popular para resolver las cuestiones y los problemas sociales que aquejan a cada uno de los vecinos. Muchísimas gracias a ustedes.